Sí. Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas noches. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Bueno, va? ahí me enredé entre tantas. No, está bien. Lo que pasa es que ha tenido tantos nombres la escuela de cine. Imagínate que cuando se fundó se llamaba Departamento de Cinematografía, allá por el año 1955. Sí. También la Facultad de Bellas Artes se llamaba Escuela Superior de Bellas Artes, después Claro. pasó a llamarse Facultad de Artes y Audiovisuales. Después ahora estamos en la Facultad de Artes. Cuando yo estudié, por ejemplo, la escuela de cine se llamaba Comunicación Audiovisual Mira. y ahora se llama Departamento de Artes Audiovisuales. Así que el canal de la El canal es biblioteca el del Departamento de Artes es el Audiovisuales. Departamento de Artes Ahí Audiovisuales está. que nosotros con el MAP ayudamos a construir. Bueno, ¿cómo comenzamos a desandar esta historia, este vínculo entre la facultad y el movimiento audiovisual platense? ¿Cómo y cuándo comenzó este proceso de trabajo, Martín, y de investigación que terminó en la presentación del fin de semana en este libro que recupera justamente la historia de la Escuela de Cine de la Ciudad de La Plata? Mira, nosotros somos todos, hemos pasado por la facultad, por lo que sería la carrera de, algunos por la carrera de comunicación audiovisual, otros por la carrera de artes audiovisuales, pero todos somos estudiantes de acá, de La Plata, de la región. Y el nacimiento básicamente del movimiento tiene que ver con, te diría que el macrismo nos unió, justo cuando ya se preveía que Macri podía llegar a ganar. Nos aunamos ahí con un par de productoras de la región, que algunas nos conocíamos, otras no. Digo, nos conocíamos, todas nos conocíamos de alguna forma. El tema es que por ahí no habíamos tenido alguna conversación más allá de los festivales a donde nos podemos llegar a encontrar como realizadores. Y bueno, lo que hicimos básicamente fue aunarnos y ver qué podíamos llegar a hacer durante estos, como mínimo, 4 años que íbamos a tener de desasosiego. Este proyecto nace aproximadamente en abril de 2016 y es ahí donde decidimos, planteamos ahí como muchas posibilidades o muchos objetivos. Y uno de ellos era hacer una película. Teníamos hacer una película, hacer un libro, hacer un museo, por ejemplo. A mí se me ocurrió, siempre tengo como esa idea en la cabeza de volver a fundar un cine en un barrio, que bien podría llegar a ser en Meridiano Quinto o en algún otro lado, pero digo Meridiano Quinto porque yo soy más o menos de esa zona. Pero el proyecto era grande, digamos. Éramos un grupo de aproximadamente 8 personas, un colectivo. Y la intención era hacer todo eso. ¿Por qué queríamos hacer todo esto? Básicamente porque entendíamos que nosotros como estudiantes, de haber pasado por la facultad, no teníamos ni la más remota idea de lo que era el cine platense o el cine regional, La Plata, Berisso y Ensenada. Y fue ahí donde decidimos hacer una película y hacer toda esta investigación que nos llevó, lógicamente, desde la película, digamos, es desde donde se desprende el libro y las películas recuperadas para que estuvieran en un canal de YouTube. Antes de este trabajo que ustedes presentaron el fin de semana, había habido algunos intentos de recuperar esta historia de la Escuela de Cine de la Plata, esta Escuela de Cine que nacía ya en el año 55, decías vos. Había algún trabajo de Martín Peña y de Ballina, creo que fue como un primer intento, ¿no? De recuperar la historia de la carrera de cine de la ciudad. Y después hubo otro intento, ya uno fue de los años 90, que lo mediados de los años 90, el de Ballina con Peña, y cerca de los 2000 hubo como otro trabajo que buscó también contar algo de esa memoria que hasta este trabajo que ustedes presentaron este fin de semana estaba un poco perdida, ¿no? Exactamente, sí. Peña, bueno, Ballina fue uno de los artífices con Ángela María Nigri, los quiero nombrar, son los artífices, entre otros, ¿no? Básicamente, pero los nombres fundamentales son ellos dos. de los que lucharon durante más de 10 años por la reapertura de la carrera, que sucedió en el año 1993. Ballina entró como jefe de departamento ahí en ese momento, y se le otorgó a Fernando Martín Peña una cátedra que se llamó Seminario de Mediateca. En ese contexto, en el año 94-95, es que se comienza a recuperar el material fílmico de la vieja escuela de cine. Eso tuvo un intento, tuvo un libro que se llamó Creación, Rescate y Memoria, que se publicó en el año 2006 por intermedio de Peña. En sí, el libro fue editado por Edulp, pero los autores eran Ballina, Peña y Massari, Romina Massari, una egresada de la carrera, que ahí cuentan un poco la historia de la carrera en ese libro, que nosotros básicamente utilizamos ese libro como puntapié para toda la investigación que se prolongaría por más de 5 años. Y después el segundo intento fue durante la etapa, estaba como jefe de departamento Eduardo Russo, un crítico muy reconocido en Argentina, historiador, que durante el año 2004 y 2005, por intermedio de Marcelino López, que fue un profesor también de la facultad de la carrera de Historia del Cine, de la materia Historia del Cine, llevaron adelante el trabajo de catalogación de todas esas películas. Fue arduo el trabajo, la verdad que fue complicado, porque en ese momento ni siquiera se contaba con la tecnología adecuada que nos termina posibilitando a nosotros llevar a cabo esto, que en definitiva lo que más queríamos nosotros es que, independientemente de la digitalización de las películas, que puedan llegar a ser de dominio público, digamos, subirlas a una plataforma y que la gente las pueda ver. No solo los investigadores, la comunidad cinéfila o la comunidad de realizadores en Argentina o en la región, sino básicamente el público en general que pudiera acceder a esos documentos, que para nosotros, más allá de películas, son documentos. Uh-huh. Bueno, la película es como una especie de documento, sin lugar a dudas. Así que esperemos que esta... Creo que vamos por buen camino y esperemos que esta sea la culminación de esta obra muy grande que empezaron allá por la década del 90 profesores y jefes de departamento de la carrera, ¿no? Uh-huh. Contanos ahora algo de lo que pudimos ver en la presentación, que es en principio el estado en el que encontraron esas latas, que durante más de, no sé, más de 40 años estuvieron perdidas. Nadie sabía exactamente dónde estaban. Contanos cómo fue ese trabajo de recuperar, a partir de estos dos trabajos previos que vos decías, nos contaba esta creación, Rescate y Memoria, editado por Edul, trabajo de Ballina, Peña y Romina Massari. Después apareció tiempo después esta catalogación de esas películas, pero las películas no aparecían, no estaban. Y había que buscarlas, había que encontrarlas, había que ver en qué estado estaban. Contanos un poco ese trabajo y qué los sorprendió de lo que encontraron. Digamos que las películas aparecían y desaparecían. Eso fue lo que te afligió. Era como una especie de truco de magia. No sé quién las tocaba o qué sucedía con las películas, o no se querían dar a conocer, pero fue algo bastante mágico que sucedía, porque cada vez que preguntábamos por las películas durante un tiempo, unos meses, nadie sabía dónde estaban. Hasta que llegamos a dar con un trabajador de la facultad, Fernando Severini, que le mandamos un beso desde acá, estuvo... Ahora se está recuperando de una enfermedad, uh-huh. Pero bueno, ahora está mucho mejor, pude hablar hoy con él. Él nos abrió la puerta del depósito donde se encontraban las películas. Él fue, uh-huh. Básicamente. Eso fue a mediados del 2016 que pudimos acceder a ese lugar, y en ese lugar encontramos 200 películas de 16 milímetros, un formato que en ese momento era un formato de cine independiente. En la década del 70, en la década del 60 y 70, digamos, cuando se hicieron estas películas, o universitario, podríamos llamarlo, también. Y encontramos también latas de 35 milímetros, unas 100 latas, pero que no pertenecían específicamente a la carrera. Creíamos que esas películas se habían hecho en 16, precisamente por este libro de Massari, Peña y Ballina, que te comentaba. Uh-huh. Y también encontramos todo el material en 35 milímetros del noticiero bonaerense, que se hizo allá por el año, se hizo desde el año 1948 a 1958. Estimábamos más o menos que eran unas 1.500 latas, ahora lo pudieron contabilizar bien y son 1.540 latas que hay efectivamente de ese noticiero. Están todas las emisiones que se dio durante esos 10 años y que gracias a la Facultad de Artes se pudo hacer un convenio con el Archivo General de la Nación y ser donado en abril pasado este material para su preservación y digitalización. Bueno, el tema que nosotros empezamos a buscar en ese material y no veíamos, porque la única fuente que teníamos nosotros era el libro, Creación, Rescate y Memoria, y no encontrábamos ninguna de las películas que decía en ese libro. Hasta que, bueno, lo que hicimos fue tomar un par de películas que creíamos que por sus nombres podían llegar a ser algunas de las que estaban en ese libro, y nos fuimos a un aula, al aula número 62, que es el aula, digamos, icónica, donde cuando se reabre la carrera en el año 1993, se empieza a cursar en ese lugar, específicamente en el aula de la sede central de la Facultad de Bellas Artes, en aquel entonces. Después nos corrieron a lo que sería el Distrito Militar, o el ex Distrito Militar, ahí sobre Diagonal 78. Bueno, la cuestión que pusimos una película ahí en un proyector que había traído este compañero, en un proyector de 16 milímetros, colocamos la película ahí, la enhebramos, y a los 10 metros, esto para que te des una idea, son películas de 122 metros, cortos entre 10 y 12 minutos, a los 10 metros de película, aproximadamente al minuto, se corta la peli. Uh-huh. Se cortó. Uh-huh. Y lo que nos sucedió ahí en ese momento era que evidentemente nos dimos cuenta en ese momento que las películas no iban a estar en las condiciones que uno creía que podían llegar a estar, que uno las podía visibilizar sin ningún inconveniente. Entonces lo que tuvimos que hacer es por intermedio del MAP, lo que hicimos, nosotros estuvimos ahí como en una triangulación, pero generamos los enlaces para que la Facultad de Artes, en ese momento Facultad de Bellas Artes, pudiera hacer convenios con el Museo del Cine, Pablo Krohiken, que se encuentra en La Boca, en Buenos Aires, y con la Fundación Gótica. Eso vino posterior, a raíz de un contacto que tuvimos con Gonzalo López, a quien también le agradecemos que nos haya puesto en contacto, digamos, con la Fundación para poder llevar este trabajo de digitalización. Martín, ¿qué significó? Digo, estás contando un poco el significado de este encuentro entre el movimiento audiovisual platense, este movimiento que nace allá por el año 2016, que se proponen, entre otras cosas, bueno, había varias propuestas, también contabas algo de eso, varios objetivos se proponen entonces en aquellos años, entre los cuales todos buscaban incentivar y producir a obras audiovisuales, pero digo, esto que estás contando, esto que ustedes presentaron el fin de semana pasado, este libro que cuenta esta historia y este canal de donde se pueden ver algunas de esas películas que durante más de 40 años estuvieron perdidas o que aparecían y desaparecían permanentemente. Digo, eso también se debe a este encuentro que ustedes lograron tener entre el movimiento audiovisual platense y la Facultad de Arte, ¿no? Digo, ese encuentro también, ese vínculo con la facultad, entre un movimiento autogestivo, un movimiento que nace con distintos objetivos, digo, ese vínculo entre ese movimiento y la facultad es como también un ejemplo de lo que se puede lograr cuando, bueno, se atan algunos cabos y se logra llevar adelante este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué significó para ustedes, para ese movimiento que nacía ya en el año 2016, un poco incluso pensado por aquella pandemia que se nos venía encima? Sí, yo te diría un poco a título personal, y me parece que estoy respondiendo también por todos mis compañeros y compañeras, te diría que nosotros como estudiantes, y también posterior, cuando salimos de la carrera, hacer nuestros primeros trabajos, que incluso muchos ya los hacíamos durante la carrera. Había como una cosa de orfandad, como que sentíamos que no teníamos raíces, no teníamos origen. Por eso creo que sentimos la necesidad de contar la historia, o básicamente empezar a bucear en la historia. Creo que también nos agarró en un momento, en una edad, acorde, tal vez a algunos les agarra mucho antes, digo, a los 20 y pico de años, pero yo creo que a los 20 y pico de años no tenía por lo menos esta madurez, entre comillas, en definitiva, que tengo ahora. Me parece que me hace, qué sé yo, como repensar el pasado, repensar la historia, repensar la política, repensar la idea de memoria, la idea de país, de nación, de región. Creo que eso, creo que se conjugaron como demasiados elementos ahí. Un gobierno que seguramente nos iba a hacer mierda. Y la necesidad de encontrar básicamente quiénes fueron nuestros padres, de alguna forma. Eso queríamos saber. ¿Quién carajo habían sido nuestros padres? Y me parece que ahí ese es el, te diría, como la génesis o el deseo primordial que nos lleva básicamente a este trabajo. Por supuesto que después vienen otras ideas que a medida que uno va conociendo a los actores de aquellos años, a los realizadores de aquellos años, uno va entablando un vínculo que esperemos que siga toda la vida, digamos, ¿no? Yo y todos mis compañeros, básicamente, esto hablo por todos, ya generamos un vínculo con varios realizadores de aquellos años y podemos, nos escribimos, hablamos por teléfono, qué sé yo, el otro día estuve hablando con un realizador que a mí me encanta, digamos, ha hecho unas películas fantásticas en la escuela y después de la escuela, que se radicó en París hace mucho tiempo, muchísimos años que se fue para allá, y ahora pudimos entablar una relación, nos comunicamos a menudo con él. Y me comentaba a raíz de un corto, yo le mandé, bueno, cuando se inauguró el canal, le mandé los cortos donde él estaba, porque había películas que lógicamente no las había visto, o que si las había visto hacía 50 años. Y me cuenta que de ese trabajo práctico que le mandé, que fue un trabajo práctico, está rotulado, digo, por si lo quieren buscar, se llama Mayordomo, que es un nombre que le pusimos nosotros, básicamente, según el motivo de lo que veíamos ahí en las imágenes. No era que ni siquiera la lata estuviera rotulada de esa manera. Me cuenta que él no se acordaba, él siendo protagonista de ese corto, no se acordaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque había tenido un accidente automovilístico en el año 67 y él se había llevado la peor parte. Él estaba con un par de compañeros y él se quebró el peñasco de la cabeza. Y él cree que debido a eso es que algunos episodios de su vida de esa época no los recuerda. Y de este cortometraje, por ejemplo, un trabajo práctico que dura de 2 a 3 minutos, no tenía ningún recuerdo. Digo, no tenía un recuerdo de que él estuviera haciendo eso, de que en algún momento haya estado haciendo eso, que es una película básicamente cómica, que no tenía recuerdos de la persona con la cual actuó, que hace de patrón, él hace de mayordomo y el otro hace de patrón, no tenía recuerdos del director, no tenía recuerdos absolutamente de nada de ese corto. Sin embargo, él se reconocía en esas imágenes, era él, efectivamente, hace 50 años. Eso es extremadamente impresionante. Más allá de que esto, lógicamente, tiene un sentido recto, como me lo contaba él, digo, eso fue lo que cree que él pasó, en definitiva, también esto se puede metaforizar, digo, porque también nos pasó en otras entrevistas que no recordaban nada. Y tal vez esa falta de recuerdo, lógicamente, se deba a, bueno, a la infinidad de golpes de Estado que hubo, a estos procesos históricos que se empezaban y se mutilaban, que las dictaduras militares o el poder económico o Estados Unidos terminaba mutilando en América Latina. Tal vez se deba a eso. Tal vez toda esa falta de recuerdos esa falta de esos miedos, esa cosa que quedó en ellos, esa valentía también, porque hay una audacia en esas películas increíbles de gente que se jugó realmente la vida haciendo esas películas. Esta es una película cómica la que estoy contando, pero hay películas políticas, películas militantes, películas que se hicieron en la clandestinidad, incluso estando en la facultad. Tenemos, por ejemplo, el primer documental platense, y te diría que es el primer documental de derechos humanos del mundo, que se hizo en el año 1973, en sí se filmó en el año 1972, que se llama Informes y testimonios, la tortura política en la Argentina, 1966-1972. Bueno, ese es el primero, que Fernando Martín Peña casualmente lo catalogó como el nunca más de Longaniato. Un nunca más que en definitiva fue como una especie de preludio de lo que vendría después, la noche más oscura para la historia argentina, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todas esas cosas me parece que fueron las que nos indicaron que nosotros debíamos hacer algo por eso. Creo que teníamos la suficiente madurez, el conocimiento total de eso, precisamente creo que la motivación fue el querer descubrir eso. Oficiamos como una especie de detectives de la historia para poder abordar eso que tanto necesitábamos saber, ya como personas, como ciudadanos, como militantes, como estudiantes de cine. Uh-huh. Creo que eso me parece que fue la piedra fundamental para todo este trabajo. Y de ese modo ya no solo hablamos de un libro que recupera la historia del cine platense, sino que recupera esa historia y la memoria colectiva de todos nosotros, ¿no? Porque ahí repasando esas historias que aparecen, bueno, aparece este informe de testimonio que mencionabas vos, que acaso es uno de los más largos que han cargado ya aquí en el canal. Después hay historias de todo tipo, ¿no? Hay historias regionales, porque se recupera parte de la historia de Berisso, por ejemplo. Se puede ver allí algo de esa historia. Es decir que es un trabajo que recupera parte de la memoria también de la región, Martín. Bueno, por ejemplo, esas películas que nombrás de Berisso, Notas para su historia y Comunicarse para transformar, ahí está, esas son las dos. Son de Julio Babenco, Julio Babenco fue profesor nuestro, de hecho, esto es lo más interesante de todo, que todos esos estudiantes de la década del 60 habían sido profesores de nosotros en la década del 90. Eso es lo más interesante de todo. Uh-huh. Y además, lo extraño de esto es que no teníamos ningún conocimiento de ellos como cineastas, o de ellos como estudiantes, o de ellos como jóvenes. Claro, claro. No teníamos noción de eso. Por eso, haber encontrado este material es como reencontrarnos con ellos, bueno, como tener otros amigos, volver a tener como otra gente a la cual frecuentar, ¿no? Por eso digo que los vínculos que se crearon fueron fantásticos. Porque no solo el material fílmico fue encontrado en ese depósito que te comentaba, sino también que fue encontrado, o mejor dicho, fue cedido por los compañeros. Claro. Que guardaban el material en sus casas. Uh-huh. Por ejemplo, Julio Babenco, esas dos películas, Berisso y otro corto, Taxi, y toda su filmografía posterior que hizo tras la salida de la escuela, nos pasó todo el material en unas valijas. Uh-huh. Todas las películas en 16 milímetros nos la pasó. Y también nos pasó el material que había hecho en el año 1946 y 1947 el fundador de la carrera, Cándido Moneo Sanz, que era un titiritero que había hecho una película ya por el año 1942, que también fue una película que en algún momento se vio, se perdió, ahora no se sabe muy bien en qué estado está, no la pudimos ver todavía, no pudimos acceder a esa película, pero bueno, él fue el fundador de la carrera. Así como Julio Babenco, Alejandro Malowicki, por ejemplo, también nos cedió sus cortometrajes para que nosotros los pudiéramos digitalizar. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, hay una película en Cinear de él. Él se dedicó posteriormente a todo lo que tiene que ver el cine de las infancias. Uh-huh. Hizo Pinocho en la década del 80, actuando Soledad Silveira, digamos, en el papel de Pinocho. Después hizo una película con marionetas. Ahora hizo una peli que se llama Terrible, se puede ver en Cinear. muy amigo de Raimundo Gleiser en esa época, porque él entró en la carrera en el año 1963, y Gleiser había entrado en el 62, y en el 64 ya estaba haciendo la tierra quema, y se vino como a despedir de la carrera, la estrena acá, la película, pero después se despide y se va a hacer lo que magníficamente hizo, en todos lados, digamos, en toda la región, en México, en las Islas Malvinas, por todo el norte del país, incluso con Jorge Pérez Lorán. Son muchas cosas. La Tierra Quema se puede ver en la videoteca también. Está la Tierra Quema, sí. Y hablando de Alejandro... Estamos en tratativas para conseguir El Ciclo, que fue la primera película que hizo él. Mirá. Que él decía que la primera película que había hecho era La Tierra Quema, porque sentía mucha vergüenza de la peli que había hecho anteriormente. Pero El Ciclo es un cortometraje que dura 10 minutos. De hecho, si lo buscan en YouTube, está el cortometraje. Es una historia de ficción. Después él volvió a la ficción, pero siempre con un trasfondo histórico que tuvo que ver, qué sé yo, con los traidores. Claro, por ejemplo. Claro. Acá lo que aparece, que vos mencionabas a Alejandro Malowicki, lo que aparece también es Carta de Ramona, que es un film de un drama de 1966, donde las imágenes son de Raimundo Gleiser, entre otros. Exactamente. De hecho, en ese cortometraje, lo interesante, Alejandro Malowicki nos comentó que si vos ves en una de las placas de ese corto, aparecen varios que hacen la fotografía. Uh-huh. El primero es Raimundo Gleiser. Pero eso que lo ponían como una cuestión protocolar, simplemente. La realidad, nos comentaba él, que el que hizo fotografía en ese cortometraje era Raimundo Gleiser. Pero en algún momento Raimundo Gleiser dejó la cámara, porque en la mitad del corto, aproximadamente a los 4 o 5 minutos, aparece Raimundo Gleiser comprando un café a los protagonistas. Está sentado ahí sobre el borde de una fuente, en una plaza en Buenos Aires, y él lo que hace básicamente es comprar un café. Le dan el café, él está con unas gafas negras, con las piernas subidas al borde de la fuente, y aparece esos 2-3 segundos más o menos en el cortometraje. Así que en ese momento, evidentemente, Raimundo Gleiser dejó la cámara a alguien que no sabemos quién para ponerse a actuar. La música de este film la hace Oscar Matus, Celia Birón y Luis Amaya, nada más y nada menos, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, hay, de hecho, hay algunas. Observatorio, por ejemplo, tiene música, si no me equivoco, de Lalo Schifrin, que no es música original. Esto no le quiero pifiar, digamos, con lo que te estoy diciendo. Me parece que no es música original que haya hecho, pero bueno, tiene música de Lalo. Martín, después lo que nos sucedió, por ejemplo, trabajo de estudiantes. Claro, sí. Era el trabajo de 1969, hecho. En ese momento todavía no se habían recibido ellos, claro. Ricardo Moretti y Carlos Pagina. Era el trabajo para la carrera. Para la carrera, sí. Sí, efectivamente. Lo que hacen ellos, digamos, los taxis incluso lo hacen dentro de lo que sería la carrera, que es una serie de cortometrajes, 6 cortometrajes, que están realizados en el año 1967 y después los completan con un epílogo en el año 1970. Pero lo que hacen por fuera de la carrera es informes y testimonios. Ya ellos, no por fuera de la carrera, ya no siendo alumnos, claro, digamos, porque ellos se reciben aproximadamente entre lo que sería 69, 70 y 71, y posteriormente ya entramos como en otra etapa de la carrera, que sería como la tercera etapa de la carrera, que es cuando los alumnos de la década del 60 pasan a ser profesores. Claro. Ahí. Y son todos cesanteados luego de la intervención de las universidades en el año 74, ¿no? Finales del 74. Así que bueno, estas son todas las historias que aparecen, seguramente habrá más que se irán cargando ahí en el canal de YouTube que mencionábamos, pero bueno, para ver y encontrarse con todas esas historias que recuperan nuestra memoria, ¿no? Esa memoria que, bueno, que había estado perdida durante más de 40 años. Se formaron en el 2016 y el sábado pasado, Martín, presentaron este trabajo del que estamos hablando. ¿Qué viene ahora por delante? ¿Hay más objetivos? ¿Cuáles son? No, el objetivo para nosotros, los objetivos hay que, lo fundamental de los objetivos es que hay que completarlos, digamos. Eso me parece fundamental. y el objetivo que nos trazamos era digitalizar todas las películas. Queríamos digitalizar todas las películas que encontramos, esas 200 latas, que seguramente no van a ser 200 latas, seguramente van a ser menos, porque ya estuvimos viendo, cuando hicimos toda la catalogación, es que hay muchas latas que se repiten. Digamos, muchos, por ejemplo, encontramos un corto de Silvia Berga, que también participó de lo que sería el grupo de los seis, que hicieron los taxis, informes y testimonios, con tres copias, Mayo, por ejemplo. Después también encontramos dos copias de Bien Amémonos, que lo pueden ver en la biblioteca, en el canal de YouTube. La idea es poder digitalizar todo, y después ir por lo de 35 milímetros, esas 100 películas, que ya te digo, creemos que todo el material, porque eso lo vimos muy ligeramente, ese material son películas, largometrajes o cortometrajes nacionales e internacionales, y tal vez eso lo dejemos para más adelante, pero en principio lo que queremos hacer, en principio, que cuando digo en principio, seguramente nos va a llevar un par de años más, esperemos que el próximo podamos digitalizar todo, pero bueno, sabemos que es muy complicado, que lleva muchos acuerdos esto de por medio. Imagínate que este trabajo es extremadamente caro y se pudo conseguir mediante los convenios que pudimos lograr con el Museo del Cine y con la Fundación Gótica. Pero cuando nosotros empezamos a pedir presupuestos en laboratorios privados, Gótica también funciona como un laboratorio privado, pero tiene su fundación precisamente para esta clase de trabajos, nos salía una millonada de pesos. Era imposible llevarlo adelante. Era imposible para nosotros y era imposible también para la facultad poder solventar ese gasto. Que no era un gasto, en definitiva, era una inversión. Sí, claro. Realmente. Pero era imposible. Era imposible en el contexto en el que estaba la facultad poder llevar adelante ese gasto y también que nosotros lo hagamos. Pero la idea, ya te digo, es poder hacer eso y ver si las otras cosas que en un principio nos trazamos, como esto lo del museo, como lo del cine del barrio, poder llevar adelante. ¿Qué sé yo? Suenan como demasiado fantasioso. Está buena la del cine del barrio, está muy buena, Martín. A mí me encantaría, yo ya lo tengo visto. Descentralizar el lugar, un poco las salas. No sé cuál es, pero bueno. Y salir hacia los barrios de la ciudad, eso sí. Ese es un proyecto también muy, muy interesante. Es fundamental para el cine, te diría, claro, Martín, volver a sacar a la gente de las casas. Claro. Nosotros vemos que con esto lo disfrutamos también, quiero ser sincero con esto, totalmente sincero. Yo disfruto de ver películas en mi casa, pero también necesitamos salir, necesitamos que se armen los cineforum, que se armen debates en torno a una película, que se la pueda conversar. Y que no tengamos únicamente las salas comerciales, salas alternativas en La Plata. En La Plata, no en Buenos Aires, que en Buenos Aires hay. Necesitamos en La Plata, que sea un polo realmente importante La Plata, no solo para producir, sino también para exhibir películas. Eso es fundamental. Porque que la producción esté más allá de del centro de la ciudad, ¿no? Eso también es importante. Que esas salas... Absolutamente, absolutamente. Buscar las formas de que vayan hacia los barrios, para que las barriadas no tengan que andar saliendo y llegando al centro de la ciudad, sino que el cine, como tantas otras cosas, tantas otras veces el Estado va a los barrios, bueno, que el cine también vaya a los barrios, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Yo en una época hacía, con una compañera, estábamos dentro de lo que era el Cine Móvil La Plata, laburábamos para la municipalidad, e íbamos, llevamos el cine por todos los barrios de La Plata, y era una satisfacción enorme hacer eso, enorme, ver a pibes que nunca habían visto una película en pantalla gigante, poder verlas, incluso acá en La Plata, eso parece hasta ficticio, es increíble que en La Plata todavía haya pibes que no pudieron ver una película en pantalla grande, ¿cómo puede ser? Eso es absurdo, realmente. Era un trabajo hermosísimo el que hacíamos, nos encantaba ir, presentar la película, hablar con los chicos después de cada una de las funciones, ver la cara de satisfacción. De hecho, ahí van a ver en la biblioteca, en el canal de la biblioteca, hay unas imágenes crudas que subimos de una lata que encontramos, que no teníamos ni la menor idea, no estaba ni siquiera rotulado. Después nos dimos cuenta que era de un cineclub infantil que hacía en La Plata Cándido Moneo Sanz en el año 1958. Esa es una de las primeras cosas que encontramos. Año 1958. No están los chicos mirando una película. Están viendo una obra de títeres en ese ámbito. ¿Y sabes lo que se ven? Las caras, la satisfacción de estar viendo eso. Ves unas expresiones en los pibes que son hermosísimas, pibes de 8, 9, 10 años, la edad de mi hija, que tiene 9, Malena. No sé, me causaba una satisfacción, me remontó, digamos, ese material a cuando íbamos a pasar las películas Altos de San Lorenzo, a Villa Elvira, qué sé yo, y ver a los pibes ahí, con una satisfacción enorme mirando las películas, que las miraban parados, sentados, se iban de un lado a otro, pero seguían disfrutando la película como únicamente los pibes disfrutan, ¿no? Esas cosas. Esa mirada inocente, ¿no? Uh-huh. Que tiene el pibe y que lo manifiesta en los gestos, eso, que es tan, tan bonito. Bueno, hay objetivos por cumplir todavía, hay objetivos por delante, así que estaremos atentos, en principio, a que se sigan pudiendo completar todas esa digitalización de todas esas películas para poder verlas. Hasta ahora son, creo que 45, 50 son las películas que han cargado aquí en el canal de YouTube. Quedan unas cuantas más y también unos objetivos más para cumplir. Esperemos que pronto esos objetivos se cumplan porque nos va a hacer bien a todos. Martín, muchísimas gracias por atendernos. Martín, te mando un abrazo grande y gracias por todo el trabajo que haces y la difusión de nuestro trabajo.